Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, primero de julio. En 1954 nace en Biblián, Cañar, el cantante Patricio Montero, primera voz del dúo Montero-Zalamea. En 1990 fallece en Madrid, España, José Antonio Chiza Maldonado, cantante, tercera voz, requinto del trío Los Imbayas. Participaron en las películas Villa Cabalga, Simón Bolívar, La Casa Real del Sol, Sharon vestida de rojo. Con mi guitarra anhelando darte entre sus quejas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.